Chicken, mama, cheque, aque, paque. Te pongas narihari, peque, sesque. Me gusta cómo trabaja la caja. Bate las tajas hasta que se raja. No la baraja, sacude la mortaja sin tanta paja. Mientras la N te encaja, otro beat que cuaja. Un majadero, pero guerrillero en el guero. Puedo ser un caballero cuando voy tras el cuero. Ya sabes lo que quiero porque me esmero. LP tiro certero en tu trasero. Como mechero estoy caliente, algo en el fuego. Tu cantinero y de mamero, invierto suero. Sin dinero y todo, tú tienes crédito. Honor al mérito por ser tan cuerito. Yo quiero un poquito de lo que tienes behind. Looks fine, so come on and grind it. Shake, shake, shake, shake it. Shake it, shake, shake, shake, shake it. Shake, shake, shake, shake it. Shake it. Te doy lo que quieras, pero págame en especie. Shake, shake, shake, shake it. Shake it, shake, shake, shake, shake it. Shake, shake, shake, shake it. Shake it. Muestra lo que tienes y hagamos el trueque. Shake it, shake it, bátelo, mamaita. Muévelo pa' mí, que aquí está tu papi. Haz lo que rebote y bote como Slinky. Soltale la cadena y déjalo que brinque. Brinquen, salten esos cuatro melones. Nada de porciones, nada de raciones. Hacia abajo, hacia arriba, pa' un lado, pa'l otro. Todo lo tuyo ahora es de nosotros. Cheque, cheque, hagamos el trueque. Yo te doy el ritmo y págame en especies. Dame lo que quiero sin peros ni rodeos. Cheque, Cleo, cumple mis deseos. Creo que no me aguanto tanto y llanto alto. El que no llora no mama de tus encantos. Y me levanto y canto por todos los flancos. Brilla, mamacita, como el oro.